más tan sonriente y no advertías que por otra calle te miraba. Y tú, como si nada. Y tú, como si nada. Vestido azul y más bonita, con un gran paraguas y un listón en tus cabellos. Y tú, como si nada. Y tú, como si nada. La lluvia no dejaba de caer entre mis ojos, confundía las lágrimas que de ellos resbalaban y todo parecía mentira. Y tú, como si nada. Y tú, como si nada. ¡Qué bárbaros, señores! Estoy seguro que se están escuchando los aplausos ahí en su casa. Estamos disfrutándola al máximo todos los fanáticos de tu música. Y estamos, porque eso somos, fanáticos. Nos convertimos en fanáticos del estilo del Pegaso del Pollo Esteban. Y también el Pollo, me imagino que tuvo una inspiración musical. ¿Cuál es ese grupo que tú era tu grupo preferido? Bueno, en términos internacionales, los Beatles. Y nacionales, los Reno. Ándale. Los Sapson. Qué chulada. Eras más rockerón. Sí, un poquito. ¿Te acuerdas de los Sapson? Sí, cómo no. Sí. De Agua Prieta.